es conformidad que invita a seguir más allá del horizonte que encubre el ancho mar, donde el cielo no se esconde para llorar. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Nadie entiende el porvenir de esta tontería.